Frecuencia Abierta. Ahora, en Frecuencia Abierta, recorremos la galería de eventos, novedades, espectáculos y la información para estar al día con todo lo que pasa en el Río de la Plata. Te damos la bienvenida a Pablo Callafa en Aspen FM. Pablo Callafa, ¿cómo estás? Un gusto estar nuevamente en comunicación contigo. El gusto es mío, Jorge, estar en comunicación con vos y con toda la audiencia de Aspen, Punta del Este. ¿Cómo está Punta del Este? Punta del Este está gris, con mucho porcentaje de humedad. Hoy en el correr de la mañana no ha llovido, pero estamos esperando que para no bajar el promedio de lluvias de la semana, en esta jornada podamos tener también algún chaparrón. Vamos a ver qué pasa. Esperemos que no, para que la gente que vaya a disfrutar de carnaval en Punta del Este lo pueda hacer con el máximo esplendor. Sí, pero justamente tantos días de lluvia y con tanto pronóstico para adelante también de mal tiempo, frena un poco la decisión de la gente. Vamos a ver qué sucede. En donde se nubló todo y están cayendo chaparrones es en la televisión local, Jorge. Sí. Porque hay un enfrentamiento histórico que resurge ahora a partir de la desvinculación de Karina Viñola y Gaspar Valverde de Canal 10, que es una, para mí va a ser una de las polémicas que va a dejar este 2021 en materia televisiva. La semana pasada, la otra, ya adelantábamos algo en este espacio con respecto a que había dos figuras importantes de un canal privado que podían llegar a incluso términos legales, están muy enfrentados, y tiene que ver con Gaspar Valverde y Álvaro Navia. Ellos dos trajeron juntos el proyecto para hacer polémica en el VAR, allá a fines del 2019. Después Álvaro Navia, con toda la de la pandemia, se quedó en Buenos Aires. Ahora, hace un par de meses, volvió. Y cuando volvió Navia, Canal 10 decide desvincular a Gaspar del programa. No solamente de polémica en el VAR, sino también de la peluquería de Don Mateo, que estrenó el sábado pasado, donde él también iba a estar. Ahora, para un minutito, porque eso yo más o menos tenía una noción, pero hay cosas que no me cierran. ¿De alguna forma ellos dos se asociaron? Valverde y Navia se asociaron antes de comenzar polémica en el VAR. ¿Fueron de alguna forma los promotores quienes negociaron con Canal 10, quienes realizan una producción independiente? ¿Cómo es eso? ¿Sabes? Sí, esto es así. El formato de argentino lo consigue. Sí. Incluso Navia. Lo consigue gratis Navia, claro. Por su amistad con Gustavo Sofovich, que es quien tiene los derechos. Uh-huh. El nexo con Canal 10 es Gaspar Valverde. De hecho, Álvaro Navia lo presenta primero en Canal 4, que es en el último canal uruguayo en el que lo había trabajado. Sí. En Canal 4 no le aceptan el formato, y después para su ingreso a Canal 10, Gaspar Valverde hace las veces de nexo, y termina allí formándose una especie de sociedad. En cuanto a términos legales, si ellos efectivamente tienen una sociedad con contrato, todo eso, los detalles, eso no lo sabemos. Hay que ver hasta qué punto Gaspar tiene elementos para poder enfrentar a Álvaro desde ese terreno. Seguro. Pero lo cierto es que en la práctica sí funcionaban como una sociedad, al punto que Gaspar ha llevado auspiciantes al programa, incluso negoció algunos contratos para la incorporación de algunas figuras a la peluquería de Don Mateo. Es decir, él estaba activo allí, e incluso también hizo mucho de nexo mientras Álvaro estuvo en Buenos Aires, ¿no? Durante toda la pandemia, que Álvaro no pudo venir para Uruguay, Gaspar era el que le iba manejando todo desde acá. Incluso, te digo en términos personales también, porque Gaspar estuvo atrás de poder ayudar a Álvaro en su desembarco acá a Uruguay a vivir, ¿no? En cuestiones como ayudarlo a buscar casa, el colegio para los chicos. Por eso es que Gaspar y su entorno entienden que hubo como una especie de traición, ¿no? Como que Álvaro llegó después a Uruguay, no lo precisó más, digamos, y le soltó la mano. Eso es lo que se dice ahora, en el entorno de... ¿Hola? ¿Sí? Sí, no, porque el tema, una cosa es que nadie le quiera soltar la mano y otra cosa que Canal 10 no quiera seguir teniendo vínculos con Valverde. Son cosas diferentes, bueno, también, ¿no? O pueden suceder las dos cosas también. Claro, exacto. Es que sucedieron las dos cosas. Canal 10 quiere prescindir de los servicios de Gaspar, y Álvaro en ese momento pareciera que no lo pudo respaldar como a Gaspar lo hubiese gustado. Uh-huh. Y entonces... El tema es por ahí. Desde el entorno de Álvaro lo que se dice es eso, ¿sí? que el canal fue el que tomó esa decisión y Álvaro no pudo hacer demasiado. Eso es lo que se plantea desde el punto de vista de Álvaro. Incluso también había como un desgaste en la relación entre Canal 10 y Valverde, según lo que cuentan fuentes del canal. Bien, a mí lo que me ha llamado la atención, que Valverde no, por lo menos yo no la he visto, pero sí he visto declaraciones de su pareja, de su esposa, donde le pega directamente a Canal 10. Claro, bueno, exactamente. Pasaron dos cosas a la vez. Mientras pasaba toda esta situación, incluso Gaspar Valverde tuvo reuniones hasta ayer con Canal 10 para ver si se podía reubicar en otro espacio de la programación, lo cual finalmente... no, en principio no sucedería. Mientras ocurría todo esto, Karina Viñola, su pareja, también es vinculada del canal. A partir de una reestructura que se va a hacer en el programa que estaba ella consentidas, ella queda afuera del canal, afuera del programa, y el canal tampoco encuentra para ella un espacio en otro lugar de la programación, digamos, por lo cual ella también queda desvinculada, ella queda muy fastidiada con el canal. Como vos bien decís, hizo unas declaraciones públicas en el sentido de que la trataron como un perro y que no les importó demasiado la situación en la que estaba ella. Recordemos que también el año pasado ella hizo público una situación de depresión muy importante, no estaba pasando su mejor momento emocional, y bueno, en ese contexto es que queda fuera de la grilla. Hola, sí. Ahora, leyendo lo que dice ella, me parece que no se refiere solamente al hecho puntual de que ahora la dejan sin trabajo. Ella dice de que en Canal 10 la trataban como un perro. Quiere decir que ella estaba desconforme con el trato que tenía en el canal desde antes. Sí, bueno, hay que ver eso, si es de antes o es que ahora ella está tan enojada que dice eso. Que ¿no? sangra por la herida. Y puede ser, puede que haya... algo eso. E incluso ella también dice que en el canal cayó muy mal el hecho de que ella haya formado parte de la campaña electoral de Laura Raffo el año pasado. Uh-huh. Eso ella lo usa también, lo plantea como que puede haber sido un factor que sea determinante a la hora de separarla a ella del canal. Bien, ¿y hubo alguien más de Canal 10 que participó de la campaña de algún partido político? Y bueno, no, sí hubo, hay muchas figuras que por lo menos se sabe... a quien votaron y que lo hicieron público. Es el caso de, bueno, no que no han hecho público su voto, pero sí que han manifestado su simpatía o su amistad con determinados candidatos. Sin ir más lejos, Claudia Fernández tiene una buena relación con el presidente de la República. Pero sí. No, y el propio bueno, se me fue el nombre ahora. Bueno, sí. Tengo un lapsus. Sergio Puglia también. También claro. Ha manifestado su apoyo Sergio a la calle Pou desde la campaña. Es cierto, Sergio Puglia también, él no militó al nivel de Viñola, pero sí manifestó que iba a votar por la calle Pou y también tiene una buena relación con el presidente, sí, tal cual. Bueno, ¿y cómo sigue la historia de esta pareja? Bueno, la historia es así como... la salida de esta pareja de Canal 10, que llegó ya hace exactamente 10 años. Ellos desembarcan en Canal 10 en 2011 con el programa Prueba que me amas, que les fue muy bien. Después hicieron una ficción que se llamaba Bienes Gananciales, hicieron también otro programa que se llamaba Yo y Tres Más, Púmbate. Después de toda esta década de ellos en Canal 10, terminan afuera, él con un enfrentamiento muy fuerte con quien él decía que era su amigo, Álvaro Navia, y ella, en el medio de su salida de Canal 10, resurge un conflicto muy fuerte que ella sostiene desde hace años con Claudia Fernández. Uh-huh. ¿Qué ocurre? El viernes se hace pública la noticia de que Karina Viñola queda desvinculada del canal, y horas más tarde Claudia Fernández, con quien ella mantiene una pésima relación, pone en Twitter: me informan por la cucaracha que el tiempo pone a cada uno en su lugar. Ley universal, recibes lo que das. Publica Claudia Fernández en su cuenta de Twitter, unas horas después de que se haga pública la noticia de que Karina no iba a estar más en Canal 10. Bueno. muchos interpretaron esto como... Nafta al fuego, para pagarlo. Como que era un mensaje dirigido, ¿cómo? Nafta al fuego para pagarlo. Claro. Muchos interpretaron, bueno, obviamente, que era dirigido hacia Karina. Uh-huh. E incluso ella también, Karina contesta a esta publicación diciéndole... Gracias, Claudia. No esperaba menos de vos. Por suerte, en este tipo de actitudes se nota la clase de persona que es cada uno. No soy la primera persona de la que te burlás y disfrutás en momentos de vulnerabilidad. Y también le dedico una carta muy extensa en este sentido, ¿no? Pidiéndole que revea sus actitudes. Claudia Fernández borra el mensaje anterior, pero no hace ninguna aclaración. Desde el entorno de Claudia lo que se dice es que el mensaje no era para Karina. Pero... públicamente no ha hecho ninguna aclaración y bueno, ocurrió horas después de que se había hecho público lo de Karina, ¿no? Bueno, ¿y Consentidas cómo sigue? Bueno, Consentidas, una cosita más sobre este tema, sobre el enfrentamiento entre Claudia y Karina. Victoria Rodríguez, nada menos, que también ha tenido problemas con Claudia Fernández, se pronunció a favor de Karina, le dijo, te quiero, nos tenés a todas las comunicadoras de respaldo. También en una publicación pública, digamos. ¿Quién fue que dijo eso, perdón? Victoria Rodríguez. Victoria. A Karina Viñola le dijo, nos tenés a todas las comunicadoras de respaldo. Y bueno, el propio Gaspar Valverde también hizo referencia a esta situación, tildándola de mala leche a Claudia en su programa de radio. Bien igual. Bueno. Consentidas va a seguir sin Karina Viñola y sin... y sin Sara Perrone, que, como ya habíamos comentado también en ese espacio, se desvinculó del canal hace un mes y medio aproximadamente. Bien, ¿y cómo sigue entonces Consentida? ¿Con qué formato? Consentida se va a llamar Familia Consentida, va a estar conducido por Emilia Díaz, que es la consentida que quedó, digamos, y el mago Daniel K. Va a haber mucho de... trabajo de exteriores, yendo a casa de famosos, va a ir por ese lado. Están definiendo los detalles y saldría al aire ya el próximo mes. Bien, ¿alguna otra novedad por allí? Bueno, en principio tenemos este escándalo que seguramente va a dar que hablar, porque hasta el momento Álvaro Navia ha guardado silencio, todavía no se ha pronunciado al respecto. Él ha dicho... en su entorno, que por el momento no quiere hablar por respeto a sus compañeros de polémica en el bar, pero es muy probable que ya en los próximos días sepamos cuál es la versión públicamente de él. Ya comenzó, ¿verdad? La peluquería ya empezó el fin de semana pasado. Sí, comenzó el fin de semana pasado. ¿Sabés cómo midió? Sí, midió, quedó primero en rating, midió más de 9 puntos y le ganó a la película que iba por Canal 12, que era el Superagente 86, y le ganó también a Hugo Soca en su programa por Canal 4. Le fue muy bien en la peluquería, hay que ver qué pasa. No es un detalle menor que para el primer programa de Polémica en el Bar, perdón, para el primer programa de la peluquería, la invitada central es nada menos que Claudia Fernández, ¿no? La enemiga de Karina Viñola. Bueno. Bien. Así que hay que ver qué ocurre. Como ahora que me estabas pidiendo alguna cosita más, también se supo que, hablando de desvinculaciones, que María Alejandra Jaime de Santo Diseña, la venezolana de Santo Diseña, también fue desvinculada del programa. Bueno, cuántas novedades, ¿no? Están pasando muchas cosas. Y todas protagonistas femeninas, básicamente. Y bueno, sí, en este caso es cierto. Te mando un abrazo, gracias por tu aporte, nos reencontramos la semana que viene. Abrazo, Jorge, a vos. Chau, y a toda la audiencia. Buen fin de semana. Frecuencia abierta.